Ready, go! Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este séptimo programa de la décima temporada. Arrancamos con muchísimas ganas porque hoy hay un montón de cosas. De hecho, fijaos si tenemos cosas que hemos tenido que dejar cosas para la semana que viene. O sea, parece que no, pero oye, la industria del videojuego dentro de la época que estamos viviendo, pues se va moviendo, van apareciendo cositas, van saliendo cosas interesantes, juegos, títulos, anuncios. Y la pregunta que os lanzo, o la noticia vamporrera, la primera de todas, la del zas en toda la boca, es que va a aparecer una especie de, para entendernos, un festival de videojuegos online, ¿vale? Un evento, mejor dicho, llamado el Summer Game Fest, como una alternativa al E3, en el cual desde mayo hasta agosto del 2020 se quieren presentar juegos, noticias, todo lo que sea relacionado con el mundo del videojuego. Ya sabemos que debido al coronavirus, pues el E3 ha tenido que cancelarse, como la mayoría de eventos mundiales. Por lo tanto, esta alternativa online pues puede ser una interesante propuesta de cara a intentar mitigar un poquito las hostias que nos está dando el maldito virus. Entonces, ¿en qué consistirá básicamente este Summer Game Fest? Pues eso, en comunicación, retransmisión, patrocinios, intentar pues que las compañías, las distribuidoras, desarrolladoras tengan esa voz, ese poderío de poder anunciar a bombo y platillo pues sus títulos. Y no sé qué pensarán nuestros zumbados de hoy, pero yo creo que es una opción bastante buena e interesante. Así que, Rodizzi, buenas noches, primero de todo. ¿Y tú qué tal? ¿Qué opinas de este Summer Game Fest? ¡It's me, Mario! Hombre, pues que ya empiezan diciéndote que el 7 de mayo, o sea, dentro de 3 días del día que estamos grabando, Microsoft va a hacer las primeras presentaciones de gameplay de la nueva Xbox Series X, empiezan por todo lo alto. A mí un festival que sea alternativo al E3, pues mira, es perfecto, así seguimos viendo las cosas. Pero cuando hacen énfasis en que habrá cosas, lo pondrán de alguna manera para que nosotros como jugadores podamos probar los juegos de forma anticipada, todo lo que va a venir, ahí para mí ha sido el puntazo. Yo, de verdad que cuando he visto eso se me han abierto los ojos como platillos, porque yo lo que quiero es saber qué voy a jugar y que me digan, toma, lo vas a poder probar, me parece de 11 sobre 10. Así que me parece una noticia potentísima. La persona que hay detrás es el famoso Geoff Keighley, el que era de Games Trailers, el que hace los Game Awards. O sea, una persona que tiene realmente capacidad realmente para atraer a la gente. Os puede gustar más o menos, pero la capacidad que tiene de aglutinar a gente del sector para hacer algo es muy fuerte. Con lo cual, me parece una propuesta súper interesante y estoy expectante de ver. Y simplemente antes de terminar la presentación, quiero enviar un fuerte abrazo a nuestro amigo Obi Morán, que acaba de incrementar la plantilla de jugadores en su familia. Así que, Obi, muchas felicidades. ¡Bravo! Felicidades, Obi, de verdad, un miembro más de la familia, y desde el podcast te damos la enhorabuena. Y nada, ahora ya sabes, hay que educarlo en el lado friki de la fuerza. Continuamos con el señor Ricky Snight. ¿Cómo estamos, Ricky? ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas del Summer Game Fest? Claro, como hoy es el 4 de mayo, ahí te veis fino, Moniki. ¡Ey! Buena, la has pillado. Así es, sabe qué día grabamos, ya lo sabe la gente. Total, da igual el día que grabemos, siempre hacemos mierda. Oye, es el día oficial de Star Wars, May the Force be with you, exacto, correcto. Pues nada, hombre, todas estas cositas pues siempre se agradecen. Evidentemente no íbamos a tener un E3, de hecho siempre habían rumores que se iba a cancelar este año, que no, el año pasado ya hubieron ausencias importantes. Y quieras o no, pues se hagan este tipo de eventos, están muy bien. A ver cómo los plantean, si los hacen una vez por semana, aglutinan a bastante gente para que dé sus opiniones, programadores y demás, y conocer un poquito más los entresijos de determinados juegos, y ver cómo se lo montan y si realmente lo hacen atractivos al público, que es lo que yo espero, porque si hacen los peñazos como los que hace Microsoft, apague y vámonos, ni Summer Festival ni Mirden Festival, que se los coman otros. Sir Chal, muy buenas noches también para ti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Venga! Bien, aunque son las 6 de la tarde, entonces lo de buenas noches. A ver, el buenas noches y bienvenidos es siempre, no vas a ver tú a cambiarlo, a ver que te voy a tapar toda la cara. Claro, no sé. Hoy no sé si pega porque hace un sol de cojones y un calor que. Madre de Dios, de mi vida. Alexis, buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias. Lo que pasa es que a Muniki ya está debiendo, entonces lo tiene que justificar de alguna manera. Sí, bueno, iba a decir, claro, para Muniki es de noche porque como él realmente sus horas de sueño y de despertarse tampoco sabe cuáles son, ya está con la botella en la mano. Y ahora mismo tiene la ventana, la persiana bajada de su habitación, pues claro, tal cual. No sabe si es de día o si es de noche o si le anda por culo, no lo sabe realmente. Pues nada, lo del tema de este del E3, pues ya está bien que alguien haga algo con cabeza, porque es que parece que nos quitan los eventos reales, físicos, y nos volvemos gilipollas. No sé, me parece una iniciativa que cualquiera podía llevar, entre comillas, a cabo, pero al final no lo hace nadie. O sea, que la verdad que es una cosa que a mí me da todavía fe en la humanidad, que parecemos estos días que somos gilipollas. Nada más que haciendo gilipollas. Y con este gilipollismo acabamos con nuestro último miembro, el señor Alexis. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, acá todo bien. La verdad que está bastante interesante la iniciativa. Creo que va a ser para la mayoría de nosotros como jugadores, tiene mucho más potencial que incluso el E3, porque el E3, si bien se puede trastear con cosas, el viaje a la Vega no siempre está tan económico como estar en tu puta casa bajándote demos. Así que por ese lado a tope. Está alguien muy respaldado en la industria, que tiene muchísima llegada a los grandes estudios, como es Geoff Keighley, como dijo Ruedi, que es alguien que puede caerte mejor o peor, pero es indiscutible la influencia que tiene. Y de hecho hay estudios que ya han confirmado que van a estar colaborando, como 2K, Activision, Steam incluso, Square, Bar, vamos, digamos, los que van al E3 y más incluso. Así que hay que ver, porque puede salir algo sumamente interesante con todo esto. Pues ya veremos cómo se desarrolla este Summer Game Fest, y como bien decimos, cuando ya lo estéis escuchando este programa ya se habrá iniciado. De hecho, ya habrá aparecido esta noticia o estas nuevas impresiones de Microsoft con la nueva Xbox. Pero bueno, evidentemente tenéis todo, bueno, 3 meses, mayo, junio, de mayo a agosto, para poder ver qué es lo que se va anunciando, así que yo creo que es bastante, bastante interesante. Ahora sí, vamos a centrarnos en el contenido que tenemos hoy, vamos a ver qué es lo que nos viene. Pues mirad, para empezar vamos a venir ni más ni menos que con 3 juegos bastante interesantes. Vamos a empezar por una saga conocida por muchísima gente, que es la saga Streets of Rage, y ha salido hace 4 días, ha salido Streets of Rage 4, de los cuales Charlie y Rick Snipe ya lo han reventado por todos laicos. Yo lo he estado jugando también y me ha encantado, pero no al nivel de estos dos. Luego, por otro lado, Redditchy nos va a venir con Link's Awakening, este remake de Zelda. La verdad es que también es un juegazo y nos lo va a comentar. Y por último, tenemos un juego que a muchos de todos los más nostálgicos y veteranos os sonará, y es la aventura gráfica de Blade Runner, que bueno, tuvo un percal importante, lo comentaremos rápido, pero es una aventura gráfica divertidísima, muy interesante, que también la vamos a traer al programa. Y en el notición vamos a hablar de, bueno, gracias a la noticia o al tráiler que ha salido del nuevo Assassin's Creed Valhalla, vamos a debatir un poquito el tema de los juegos, este acercamiento a la cinematografía, al mundo del cine que tienen, la jugabilidad, el gameplay. Bueno, yo creo que va a salir un tema interesante, porque hay bastantes posturas, todas muy bien enfocadas, y cada uno va a defenderla a capa y espada. Yo creo que las hostias hoy van a ser interesantes. Así que yo hoy no me perdería nada de Indie Podcast, porque venimos muy cargaditos. Así que nada, empezamos con el Consejo de Sabios. Rick Snipe y Sir Chal, preparaos, porque, como he comentado, Streets of Rage 4, una saga iniciada por Sega para hacer un poquito frente al Final Fight, que de hecho Streets of Rage nunca salió en recreativas, o principalmente era ya para consolas domésticas, dio un petardazo muy potente en Mega Drive, en su versión Master System. Salieron 3 entregas en los años 90, y ahora ha salido, pues 20 años después, la 4ª. Y merece la pena volver a retomar los mandos en este Yo contra el Barrio? Empiezas tú, empiezo yo, Ricardo. Dale tú, corazón de león. Vale. Bueno, pues en este caso, para ponernos un poco en tesitura, digamos que han pasado 10 años desde que el sindicato de Mr. X ha desaparecido, y entonces se supone que la paz es reinante en toda la ciudad, pero hay un pequeño problema, y es que Mr. X tuvo descendencia y tuvo unos hijos gemelos, un chico y una chica, que bueno, la verdad que tampoco se han matado mucho y es realmente todo el juego, pero en esta parte es un claro homenaje. Se llaman el señor y las Mr. y Mrs. Y, o sea, los gemelos Y. Se han matado con el nombre. Sí. Acabas de reventar la historia de todos los juegos ya. Sí, vamos, es, la historia es una cosa tan importante en este juego que, bueno, es una cosa que para mí es realmente el punto más flojo, pero bueno, el tema está que tenemos que acabar con este sindicato del crimen de nuevo, creado por los hijos de Mr. X, y en este caso, bueno, pues empiezan a aparecer todos los enemigos clásicos como Galaxia, como Big Ben, Condor, que era este que hacía como Muay Thai, otra serie de personajes que no quiero tampoco desvelar porque hay algunas sorpresas bastante... El hijo puta del cuchillo es el perro todo, tío. El judoka. El judoka, ese es nuevo, ese es nuevo, pero es un enemigo nuevo, pero ese es muy cabrón. Entonces, bueno, pues para cometer esta aventura y para poder acabar con todo este elenco de enemigos, pues tenemos una serie de personajes que en este caso muchos los conocéis, dos de ellos son Blaze Fielding y Axel, que son los personajes principales, digamos, de todos los Street for Rage, aparecen en todos, son dos policías que en este caso ya no son policías, son ex policías, en el 1 y en el 2, en el 3 creo que también seguían siendo policías, y junto a ellos hay otra serie de personajes, uno de ellos que lo puedes desbloquear, que bueno, que van a ir a complementar el plantel de personajes. Una es Cherry Hunter, que es la hija de Adam Hunter, que es un personaje que tampoco voy a destripar nada, pero se desbloquea en el nivel 3 o nivel 4. Y Floyd Iraya, que es un nuevo personaje, que es el, si alguno se acuerda de Street for Rage 3, es el aprendiz del Dr. Zan, que era un personaje robótico, con un abuelete con brazos biónicos y tal, bueno, el pecho también era como un cyborg. Pues este Floyd Iraya es un personaje que ya digo que es el aprendiz del Dr. Zan y que tiene un problema en el laboratorio y pierde los brazos. Y a partir de aquí, pues nos vemos en el juego a lo largo de 12 fases, pues un montón de testosterona y de golpes contra enemigos, que le cedo el testigo al señor Ricky Knight para que nos hable un poquito del resto y de la jugabilidad. Aquí nos encontramos con el clásico juego de Yo contra el Barrio. O sea, tú te vas a ir enfrentando contra todo bicho que te salga adelante. Y la verdad es que tiene, a priori, parece que no tiene mucha profundidad el juego, pero sí tiene un par de cositas, yo creo que bastante interesantes. El tema de los combos cambia totalmente la dinámica del juego, ya que te puede apoyar mucho contra las paredes, contra, a lo mejor, si te ves unos pinchos en la pared, puedes aprovechar para hacerle mucho más daño al enemigo. Por lo tanto, utilizar eso yo creo que se convierte en fundamental para poder pasar la aventura y acabarte con determinados enemigos finales. Y aparte, pues tiene una serie también de movimientos bastante curiosos. Por ejemplo, hay un botón con el que directamente atacas al enemigo que tienes detrás tuyo, que también lo puedes hacer mediante un combo. Si tú golpeas dos veces con el botón al muñeco que tienes delante, le das justamente al botón de dirección contraria y el de golpe y le das un golpe al otro para evitar que te rompa un poco la cadena de combos que estabas haciendo. Y aparte, pues tiene otro movimiento bastante potente, que es que si mantienes, por ejemplo, el botón de golpe, pues hace un golpe acumulado. Sí. Y luego hay otro que es con un combo, que si tú le das dos veces un golpe normal, adelante y le vuelves a dar, si es que recordar, de golpe, es como una especie de dos golpes un poco más fuertes. Entonces, son cositas, son detallitos que hace que un juego de beat'em up de corte clásico, porque al final este es lo que es una oda a toda la saga Street of Rage, un juego clásico, le da profundidad, unos toquitos de profundidad bastante interesante, el cual le puedes sacar suco, aparte de todos los mamporros, los golpes aéreos que puedes hacer, tanto con patadas como a lo mejor si le das saltando hacia abajo y al de puñetazo te hace un golpe hacia abajo, también lo puedes modificar. Tienes diferentes presas en el cual puedes agarrar al rival, darle trompadas, lanzarlo hacia adelante, lanzarlo hacia atrás. Entonces, pues son, yo creo que pequeños añadidos que le dan ese toquito justo de profundidad y que se evita, gracias a Dios, toda esta mamporrera que hay de sube de nivel al personaje y demás. Olvídate de eso, aquí no va a haber, es un juego totalmente clásico y para mí le da ese toque justo de profundidad necesaria para afrontar un poco pues, todos los combates, porque al final vas a tener una variedad de enemigos bastante amplia, está bastante bien currada y tienes un poco que afrontar pues cada uno, hay algunos que son más cabrones, otros menos, y la verdad que da un poquito de gracia. Ricky, si me permites añadir una cosilla que a mí que lo estoy jugando, no me lo he pasado, pero que me parece muy interesante, es la mecánica de riesgo-beneficio que tiene con los golpes especiales, que los golpes especiales, digamos que te consumen una vida que puedes recuperar si golpeas las suficientes veces. Además, tienes un golpe especial que lo que haces es como una aura de protección, o sea, es como un barrido que te protege de cualquier cosa momentáneamente. Entonces tú puedes arriesgarte a gastar, digamos, esa vida que luego puedes recuperar. Claro, si te golpean mientras tenías que recuperar esa vida ya no la puedes recuperar y pierdes toda esa vida, entre comillas, que habías gastado para protegerte. Entonces creo que también esa mecánica de riesgo-beneficio es muy interesante como está planteada en este juego también, en adición con todo lo demás que has dicho. De hecho, yo, por ejemplo, lo que más he encontrado, o sea, una de las implementaciones, aparte de esa, que también me han gustado mucho, es el hecho de poder de jugar con los combos de los rebotes. Es decir, los enemigos, como ha dicho Rikis, depende. Antes, en los otros Streets of Rage, cuando peleabas, lanzabas al enemigo fuera de la pantalla, tenías que esperar a que viniera para poder volverle a zurrar. Ahora no, ahora rebota. Entonces puedes seguir zurrándole. Y ahí está guay porque, claro, es una estrategia de decir, vale, te reviento, pegas del bote, te sigo pegando. Y yo encuentro bastante bien acertado el sistema este del rebote en el escenario. Contestando a Ready, te digo, Ready, dos cosas. Una, sí, lo de riesgo-beneficio está bastante bien porque no todos los personajes consumen el mismo trozo de vida. Por el ataque especial tienes varios tipos de hacerlo. Puedes hacerlo uno normal, sin moverte de ningún sitio. Cada personaje tiene un ataque especial diferente. Es diferente. Entonces, si tú te quedas quieto, hace un ataque especial. Si le das hacia adelante, o sea, mientras que andas, le das al especial, hace otro tipo de ataque. Los ataques de Axel, por ejemplo, y de Blaze son los clásicos. Pero en el aire también se puede hacer este ataque especial. Es decir, si tú saltas y pulsas el botón de ataque especial en el aire, por ejemplo, Axel se va al suelo dando vueltas a toda leche, haciendo una bola de fuego, y revienta al tío de una leche. Luego, el otro ataque especial, que es pulsando dos botones, no es una aura de protección. Cada personaje, cada personaje tiene un ataque diferente. En el ataque ultra mega especial este, la ulti, digamos, que tienes, puedes ir cogiendo en cada nivel X estrellas, hasta un máximo creo que de 4, creo que el máximo que yo he podido conseguir es 4. Cada ataque es diferente, o sea, cada personaje tiene un ataque totalmente, vamos, no tiene nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, Floyd lanza un cañón al estilo como X-Men, por ejemplo. Y Axel lo que hace es un ataque especial con su ataque normal, digamos, con el puño que hace de fuego. Entonces sí que es verdad que el sistema de juego hace que tengas que estar pendiente de cada personaje y contra qué enemigo estás luchando, porque realmente no, la táctica de jugar, por ejemplo, con Axel no es la misma que Cherry, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, Cherry es muy parecido a Skater, que era el hermano pequeño de Adam. Y por ejemplo, jugar con Floyd, ya digo, no tiene nada que ver, pues son personajes mucho más lentos. Entonces, hay que hilar muy fino. De hecho, el tema de ese ataque especial es lo que sustituiría al famoso coche de policía que cuando en los juegos clásicos pedíamos la ayuda y reventaba a todos los que había en pantalla. Claro, yo pensaba, por ejemplo, que iba a hacer lo similar, pero no. O sea, por ejemplo, en caso de Axel, cuando hace el combo sí que tiene un aura, un área, mejor dicho, pero no abarca toda la pantalla. Entonces hay que saber también bastante bien cuándo tirarlo. Sí, pega una zona muy pequeña. Claro, pero en los otros tiraba toda la pantalla. Sí, pero el ataque especial me refiero no al definitivo, este que es especial. Quiero decir que cuando tú pulsas I, hace un ataque especial. Si haces I para adelante, hace la. Hace sí, eso es lo que acabo de decir. El ofensivo, pero correcto. El I neutro, en el caso de Axel, que es lo único que he jugado, es un golpe defensivo completamente. Que es lo que iba a decir, que tienes que. Ese especial lo puedes hacer tanto ofensivamente si lo haces para adelante, o en el aire, o es defensivo si lo haces en el sitio. Lo cual hace que sea muy interesante porque tiene muchas funciones. A ver, es que no tiene nada que ver el ataque que tú haces en el aire con el que haces en el suelo, es que son diferentes. Y el que haces hacia adelante es un combo de puños. Empieza a golpear y te pueden dar una hostia. Bueno, el aspecto gráfico, nos encontramos también con un clásico juego de scroll lateral, de unos gráficos 2D, nos atreveremos a decir 2 pseudo 3D, 3-2-2 pseudo. bueno, clásico antiguo de los Street of Rage, pero con ha acabado un poquito, yo creo que un poco tirando a cartoon, por decirlo de alguna manera, así un poco de dibujo. O sea, a mí hay gente que decía que le chocaba, a mí me ha gustado bastante. Tiene muchísimos detallazos. Hay niveles con unos efectos de agua bastante chulos, efectos de vidrieras en el suelo muy conseguidos. Tiene un montón de detallitos que, si te fijas, están muy, muy conseguidos y muy logrados. Al menos a mí en ese aspecto sí que me gusta bastante. Es verdad que a lo mejor no todos los escenarios son todos los buenos, que pueden ser algunos destacan sobre otros. Pero aún así, yo creo que el juego raya a un nivel para lo que os quiero ofrecer. Un nivel, yo creo que de notable, sobresaliente y bastante sobrado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad que a mí, cuando lo vi en su día, no me atrajo para nada el estilo cartoon. De hecho, es un estilo de dibujo que a nivel, o sea, de foto, a nivel de fotografía, no es bonito de ver. O sea, si tú dejas una instantánea, hay algo que te, como a mí, te chirría, pero una vez que lo ves en movimiento, el juego gana bastantes enteros. Es decir, yo he visto fotos desde que salió, he visto algún vídeo y no me convencía. Una vez que lo he podido jugar, sí que verá que los escenarios a nivel gráfico, los personajes, los enemigos, me han gustado bastante. Como dice Rikis, tiene algún claro oscuro porque hay algunos niveles que para mi gusto no dan la talla y no sé si es que ha habido, yo qué sé, dos grupos diferentes de diseñadores y no sé, porque es algo extraño, porque hay niveles que se ven increíbles. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el nivel, no sé si es el 4 o el 5, no me acuerdo. El de la sauna es brutal. El de la sauna está muy bien hecho. El del tren. Y aparte, no solo que, perdón que te interrumpa, que solo gráficamente, sino que encima consigue un efecto de que estás en el agua y patina el personaje. O sea, te da esa sensación de decir que te está patinando un poquito y no lo tienes todo afianzado del suelo. Son detallitos técnicos que, hostia, cuando los notas y tú, joder, qué bien pensado está esto. Para el tipo de juego que es, porque al final es un juego contra el barrio, pero son detallitos muy, muy currados. Sí, de hecho, ahí ya digo, a mí, por ejemplo, el nivel del tren me ha gustado mucho. O sea, me gusta mucho la manera que lo han planteado y a nivel gráfico me resulta bastante atrayente. O sea, a mí me ha gustado mucho. Sí que habrá que hay otros niveles que no están o tan bien diseñados o tan bien hechos. Y de hecho, en este caso, se puede viajar a los mundos antiguos de Street for Raid. Ahí, no sé si lo comentamos a Petit Comité, yo creo, en el grupo de Telegram. Por cierto, que os insto a que entréis si queréis entrar a nuestro grupo, que está muy animado últimamente. Hay unas máquinas recreativas que, bueno, no sé si decir el secreto de cómo activarlas o no. Sí, dilo, porque si no, es complicado. Yo tuve que buscarlo por internet para saber cómo se activaba. Yo activé una, no sabía cómo. Claro. Y luego la otra tuve que buscar. Ah, coño, yo solo las he roto, tío. Me cago en todo. Claro, es que es lo que hicimos todos en la primera partida. Y a mí me pasó como a Rikis. Vas con un arma que es el taser que te dan algunos enemigos en el juego, algunos policías, que son muy hijos de puta, por cierto, esos enemigos telita. Porque te hacen un agarre rápido y te electrocutan. Entonces, si le quitas este taser y en vez de utilizarlo contra algún enemigo, lo utilizas contra la máquina, puedes viajar a luchar contra bosses del pasado con tu personaje actual pixelado, porque luego igual en el juego se puede desbloquear un modo también retro con píxeles y tal. Entonces tú viajas al pasado y te puedes enfrentar a cuatro, sí, creo que son cuatro bosses de los Street for Raid 2. O sea que está bastante, bastante curioso. Si encontréis alguna máquina, guardaros el taser para poder darle. Bueno, en el tema de enemigos, perdón por el gallo, sí que hay una variedad muy grande de enemigos. Es decir, estaban los que he nombrado antes, Condor, Galaxia, tal, que son los típicos Mamporrero, Big Ben, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, encontramos en la cárcel, ya encontramos policías, unos policías que van con taser, otra serie de antidisturbios que llevan los escudos, que son bastante dañinos. ¡Hijos de puta! Sí, sí, eso es, que darle cuando me das con la porra, hijos de puta. Yo no sabía que reactivaban el escudo, y se lo petaba, sí, no. Son muy cabrones, eh. Eso es la verdad que las primeras partidas te va a costar pillar ese rollo porque, joder, es que tienes que hacerlo con una especie de técnica. O sea, tienes que ir dándole poquito a poquito porque cuando vayas a saco te revientan y se les recarga el escudo. Y luego tienes otros enemigos que te lanzan unas botellas de fuego, enemigos, mujeres enemigas. Te lanzan botellas de fuego, unas botellas eléctricas o botellas incluso de veneno. Tienes una serie de personajes que la verdad que en el plantel son muy grandes. Pero sí que es cierto, Moniki, que luego se repiten un montón. Eso es lo que yo he notado, que es verdad que en los juegos de Mega Drive y demás, pues evidentemente por falta de potencia o memoria, pues sí que cogían a los mismos enemigos, los vestían de otro color, quizá aguantaban más hostias y listo. Claro, aquí, aunque hay mucha variedad de enemigos, es cierto, he tenido como una especie de sabor un pelín agridulce de decir, joder, es que estoy viendo los mismos enemigos de nuevo. Entonces, que sí, hay mucha variedad, pero no sé, ha sido mi percepción. Y luego en el tema de los bosses, pues el sentimiento también es un poquito encontrado, porque tienes enemigos que la verdad que son muy buenos, muy, muy buenos. Alguno aparece de los antiguos. De hecho, hay un par de enemigos, sobre todo un jefe que se lo dije además al señor Ricky Snyder por privado, que me hizo mucha ilusión verle. Y además le revienta de la misma manera, o sea, es un calco y es un homenaje a Street for Rage 2. Pero luego hay otros enemigos, por ejemplo el DJ este loco de los últimos niveles, no digo nada más, que la verdad que el carisma no se lo ve por ningún lado. O sea, hay jefes y subjefes que carecen de este carisma y de la historia que se le pueda dar a este villano, por qué te ataca o por qué este villano que te ataca luego se alía contigo, porque hay cambios de bando y demás. Entonces, bueno, han querido meter un poco los jefes antiguos, que son los que mejor funcionan con mucha diferencia. De hecho, hay un homenaje muy bueno, que no quiero decir nada porque es la verdad que a mí me tocó la patata no en cuanto a historia, sino ver a ese personaje. Y bueno, luego tiene cameos y tiene una serie de cosas que aparecen. Hay pues estatuas o murales a Mr. X. Aparece, por cierto, Shinobi, que es una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, pero aparece Shinobi. Y no, yo no sé si es un pequeño homenaje a este personaje o es una declaración de intenciones de lo próximo que nos puede entrar esta gente. Entonces, bueno, el tema de los jefes finales y demás, igual, un poco de sabor agridulce, pero en general, bien, pongámosle un bien en esto. Hombre, es que el problema es también que muchos de ellos hay algunos que son muy duros y otros que en menos de un minuto te lo puedes paliar. Entonces, pues también te da un poquito de rabia, es decir, joder, hay algunos que son súper complicados. No hay un punto medio de equilibrio o que te vaya ascendiendo a la dificultad a lo largo que vas pasando la aventura. De repente encuentras dos sencillos, uno muy difícil, te vuelves a la dificultad, te metes dos complicados. Y aparte que un poco, pues todos los enemigos también sufren un poquito de cuando le quitas, a lo mejor creo que es un 30% de la vida o algo así, como que directamente se encabronan un poquillo, no sé si lo hacen una o dos veces, algunos que son dos, otras veces uno. Digamos que el juego lo que hace es que le da otra habilidad adicional, aparte que tienen un poquito de respawn, es decir, que si tú lo golpeas le haces un combo durante un par de segundos, digamos que son inmunes y no le puedes combear a saco para tumbarlo, sino que se vuelven inmunes durante esos segundos para salir de ese ataque y poder cascarte por otro lado. Bueno, luego en cuanto a los modos de juego, tenemos el clásico modo historia, que la verdad que a mí es el que menos me ha gustado, pero es el único que está desbloqueado de un principio, que es el que comentamos que, bueno, tú comienzas en la fase 1, te la pasas en el nivel de dificultad que tú quieras, y cuando llegas a la fase 2, al nivel 2, si tú has acumulado vidas, da igual, vuelves a empezar de cero, tienes continúes infinitos, es decir, si te matan, puedes volver a empezar la fase las veces que tú quieras, pero siempre con una o dos vidas, dependiendo del modo de dificultad que hayas seleccionado. Luego está el modo arcade, que realmente sería el modo bueno, digamos, porque es el que al final, el que para mí prevalece en el juego, se desbloquea, pasa ese modo historia, y en el cual solo tienes un crédito. Un crédito con las vidas que tengas cuando tú eliges el modo de dificultad. Si te matan esas vidas, se acabó. Yo me lo he podido pasar en normal y en difícil. En dificilísimo no he tenido cojones. Luego tienes el modo de solo para luchar contra los jefes, el modo de solo elegir un nivel, una fase que tú quieras. Por ejemplo, como cuando te pasas el nivel tienes una catalogación que puede ser A, B, C o D. Si tú, por ejemplo, has obtenido una catalogación C en un nivel y quieres jugar solo a ese nivel sin tener que pasarte el juego entero, puedes seleccionar ese nivel. Luego también Charlie, tienes un... Perdón, dime. Una pregunta. La calificación desbloquea algo, influye de cierta manera en progreso en juego o en o es simplemente tener el marcador con buena puntuación. Muy importante esa pregunta, porque si a ver, sí que no desbloqueas nada pasándotelo en un nivel, pero sí que consigues una puntuación. Esa puntuación sí que te sirve para desbloquear el resto de cosas, que son los personajes ocultos, la banda sonora original, personajes del Street for Rage 3. O sea, tú cuanta mejor puntuación vayas sacando, más puntos te van sumando, y en la barra esa tienes una serie de cortes en los que no te dice que desbloqueas, pero sí te dice que desbloqueas algo. Entonces te incita a rejugarlo para poder desbloquearlo todo. Cosa que para mí es bastante importante, porque ya digo que a mí me encanta poder jugar con un personaje de Street for Rage 1, porque no tiene absolutamente nada que ver el jugar con Axel de Street for Rage 1, el del 2, el del 3 o el del 4. Sí que entre el del 2 y el del 3 son muy parecidos, aunque el del 3 corre, pero por ejemplo el de Street for Rage 1 es una pasada poder jugar todos estos niveles con un personaje del primer juego. Vamos, que lo que realmente tiene es una barra, digamos así, de progreso de puntos, en el cual pues te va diciendo, si tú consigues en total, me lo invento porque no es exactamente la puntuación, 70.000 puntos a lo largo de lo que tú vayas jugando, te da igual el modo de juego porque te va sumando todo, te vamos a desbloquear este personaje, eso sigue sumando, lógicamente cuanto mejor lo hagas, más puntos vas a tener, y por lo tanto esos rangos te van a servir para llegar antes a desbloquear más cosas. Al final lo del rango ese, que es el superior, te vale para sacar logros de la consola, pero no es algo que te dé más mejores cosas o no para jugar. Simplemente te va a dar más puntos para llegar antes a desbloquear todo eso que acaba de comentar Charlie. Y luego, bueno, pues el clásico modo cooperativo, que está para dos, y eso sí que no lo he probado, para cuatro. Creo que está para cuatro personas en local y para dos en multiplayer, ¿verdad? Efectivamente. En online puedes jugar a dos, que yo de hecho lo probé. Justamente esta mañana, cuando me lo acabé con mi hermano, verdad que tenía un par de parones, es decir, de repente en la partida se paraba el juego y luego continuaba, y a veces había un pequeño lag, no es muy acusado, no es una locura. Es verdad que no me pasó ningún combate que dijeras tú, hostia, pues me está rompiendo la experiencia de juego, pero sí es verdad que hay que mencionarlo, porque son pequeños paroncillos que se podrían pulir con el tiempo. Y lo que comentó Charlie, si quieres jugar a 4, que es la pena que no lo hayan implementado en el online, es una putada, jugar offline. Pues si hubieran vendido a cuatro tíos en eso, tiene juego para años. Sí, sobre todo por la cantidad de personajes que se desbloquean, porque es que poder jugar con Max de Street for Rage 2 y otro poder jugar con Adam, es que la leche, pero bueno. Y luego eso, pues tiene el modo también de lucha, que tiene el modo de versus, digamos, de uno contra otro, un player contra otro player. Pues mira, finalizando ya con el análisis, entrando pues en un punto muy importante, que es la banda sonora. Recordemos que la banda sonora original, bueno, era una delicia, obra de Yuzo Koshiro y Motohiro Kawashima, y hemos de decir que hay colaboraciones de estos dos bestias. Que se notan, ¿eh? Que se notan, joder, se notan. Y además, es una banda sonora que recuerda mucho a los, sobre todo el primero, hay muchos toques que la estás escuchando y dices, es lo mismo, pero no. O sea, juego mucho con ese factor nostalgia, pero que a la vez aporta sonidos frescos, divertidos, interesantes, melodías que acompañan muy bien las fases, incluso hay una que me hace particularmente gracia, que es una mezcla de dubstep con toques electrónicos ochenteros, guapísima. Y la verdad es que yo creo que en esta rama, que mucha gente no tenía mucha idea de cómo se acabaría, yo creo que han salido sobradamente, sin duda. Y como canta Moniki, pues es un tema de música bastante revival, también es una música un poquito machacona, que es que como era en la época, que muchas veces si tú te comes hay unos rollos tecno machacón de la hostia. Y hombre, no son muy pesados, pero que como no te guste mucho esa música, lo vas a pasar un pelín chungo. Y yo sobre todo, que muchas veces no lo mencionamos, los FX, yo creo que para mí eso es mítico. Cuando tú recoges el trocito de pollo, te lo comes, o la manzanita, que tenga el sonido clásico de toda la vida, joder, eso es un puto detalle que lo hayan dejado, porque es brutal. Es una muy buena mezcla, sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. que puedes hasta personalizar estos ítems. O sea, la skin de estos ítems es la polla. Sí. Que le puedes poner una pizza y tal, sí. Está muy bien. Una pizza y una piña. La verdad que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Rikis como el señor Amuriki. Y cuando estéis escuchando esto, estará publicada ya la canción, Elevator Level Rising Up. Es una de las últimas fases, si no recuerdo mal, o un poquito más de la mitad. Y la verdad que los temas, si te gusta el estilo de música, es tremendo. No es lo que era la banda sonora original, está clarísimo, pero hostias, está a un nivel bastante alto. Pues venga, conclusiones. Bueno, pues empiezo yo y acabo ya rápidamente. Para mí es un juego no redondo al 100%, pero que está muy cerca de la perfección en cuanto a los beat'em up. Le faltan cosas, obviamente, pero el sistema de juego, los desbloqueos que tiene, sobre todo para la gente que le guste ese tipo de juegos y que es un poco nostálgica, para mí es una compra obligada, o si la tienes en Game Pass, está gratis. Yo creo que es un título que primero podía haber salido una chapuza, gracias a Dios no fue así. No hay que ver ese, bueno, hay que irse un poquito más lejos, por ejemplo, con ese Golden Axe que sacaron para 360 y demás, que era un auténtico pestiño. Lo tengo en PS3, creo que es, madre mía. Y gracias a Dios no salió algo por ese estilo, sino dijeron, hostia, vamos a hacer, a coger lo que ya teníamos, actualizarlo, a meterle más cosillas, y ya está, simplemente es mejorar la base que ya teníamos. Perfecto, o sea, es un juego que para los fans le va a contentar. Para un nuevo público es una manera de acercarse también a la saga. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que es un juego al que tienes que estar dispuesto a rejugártelo muchas veces. Si no, se te va a quedar en un juego de unas dos hora, horas, hora y media, con mucho hora y media, dos horas, dependiendo de la dificultad y tal. Y te vas a quedar en eso. Entonces vas a decir, vas a pagar 25 euros, que es lo que cuesta este título. Muy buen precio, por cierto, que no lo hemos dicho, ¿eh? Podría estar a 20, pero venga, va, te compro lo de 25. Incluido en Game Pass. Sí, no, eso, en Game Pass es un must-have. Eso es un lujo, eso es un lujo directamente. Tener eso, este juego en Game Pass el día 1 es un lujo. Yo que lo tengo, lujo. Y que también está en PC, porque yo lo he hecho en Game Pass PC. Y es por eso que el jugador que lo compre, quitando a la gente de Xbox que tenga Game Pass, ya sea en PlayStation 4, PC, Switch o Xbox, pues que tenga presente eso, que si es un juego que no lo va a rejugar, ya sea a dobles con un colega, a dobles con un amigo al lado, a cuatro personas en su casa, que se lo piense muy mucho, porque va a pagar 25 pavos por un juego de menos de 2 horas. Y eso sin contar, como dice Charlie, las ediciones limitadas de Limited Run, que hay, sí, muy pepinas, con muchas cosas, pero son 150 pavos más el envío, la más tocha. Desde Estados Unidos, cuidado, ¿eh? Exacto, entonces claro, te vas a una Limited Run y creo que no serán 50 o 60 euros la versión física, ¿no, Charlie, o algo así? Está, la versión normal, si no recuerdo mal, eran 35 dólares más envío, la normal, que es la caja y el juego, ya está. Y luego estaba la limitada en 64, una que sacaron después en 84, todo esto más envío. Y luego han sacado la pepinaza, que son 150 dólares más envío, que tenía una figura y tal, pero es que se te vaya de las manos, porque 25 euros sí puedes pagar, incluso 30 te puedo decir, pero 60, 70 pavos, me parece una locura, ¿eh? Y me encanta el juego. Muchísimas gracias, chicos, por este análisis. Nosotros continuamos con el programa y ahora vamos a entrar en la sección Si lo ves barato, píllalo. Rodici, que hoy no has hablado mucho, te damos ya el testigo, porque tienes un juego bastante interesante, bastante chulo y que, bueno, a todo fan de Nintendo deberá jugar. Si lo ves barato en Nintendo, no va de la mano, te lo digo ya. La antisección de Nintendo. Básicamente. Tiene que, si lo ves hasta barato, no es de Nintendo. Tiene que estar hasta más caro el de Game Boy original, yo creo. Bueno, vamos al loro. Pues bien, hace un mesecito o así, un par de meses, me terminé el remake de Link's Awakening, un juego de la saga Legend of Zelda que salió por el 90 y poco, no recuerdo exactamente cuánto, para la Nintendo Game Boy. Y un Zelda bastante atípico. Un Zelda que, de hecho, he visto algún reportaje de cómo se hizo, que realmente es sorprendente porque es muy distinto al resto de juegos de Zelda, ya que, por ejemplo, encontramos muchísimos elementos del mundo de Nintendo, de otros juegos, de otras sagas, lo cual es sobre todo de Super Mario, lo cual es muy sorprendente y no se ha vuelto prácticamente a ver en ningún otro juego. Y esto viene porque rápidamente este juego inicialmente se desarrolló o lo desarrollaron gente que trabajaba en Nintendo en su tiempo libre imaginándose su versión de Zelda, gente que no había trabajado en el desarrollo del Zelda de los otros Zeldas. Con lo cual empezaron a desarrollar esto por su cuenta y al final, pues de alguna manera u otra, pues se acabó gustando, se acabaron enterando los de Nintendo y lo llevaron a cabo y acabó saliendo para Game Boy como The Legend of Zelda Link's Awakening, creo que era DX que se llama. Es un juego que, pues, cronológicamente se sitúa después de Link's Awakening. Y nada, Link se va por ahí a viajar, a entrenar, a buscar nuevos retos, nuevos peligros. Y mientras va navegando, pues le cae un rayo, el barco se le va a tomar por culo y aparece en una isla. Y allí empieza la historia, entender dónde estamos, qué es esa isla. Hay un huevo gigante ahí arriba del todo que no sabes qué es. Y bueno, te tienes que enterar de qué está pasando y te explican, pues, un poquito qué tienes que hacer. Este remake es un remake uno a uno, es decir, todos los elementos del juego anterior se mantienen exactamente en su posición. El control es idéntico, o sea, te sigues teniendo que mover en cuatro direcciones, gracias a que la espada coge más ángulo, pues puedes atacar en diagonal, pero digamos que es un remake extremadamente fiel. Con lo que prácticamente simplemente se ha modificado el aspecto gráfico, todo lo que es el control, todo lo que había en el juego, las inteligencias de los enemigos, todo. Todo está igual. El único gran cambio a nivel jugable que podemos encontrar es que la cámara tiene un movimiento continuo. En el juego original de Game Boy Advance, la cámara saltaba de cuadrícula en cuadrícula cuando tú te pasabas de una cuadrícula del mapa a otra. Aquí no, aquí te sigue. Se han añadido también unos puntos de teletransporte por el mapa para agilizar el movimiento por el mapa, aunque el mapa es bastante pequeño, ya que, os digo, se mantiene el tamaño de mapa que había en el juego original. Es un juego de Game Boy, así que tampoco podemos esperar que sea aquí un juego súper súper complejo. Lo que pasa es lo que sí es que lo que tenían los juegos antiguamente en estas épocas es que eran relativamente rebuscados y en este juego te puedes dar cuenta de ello, ¿no? Que es un juego que se nota que tiene cosillas que te pueden hacer rebuscar más y que tienes que hablar bien con la gente y a veces no es tan obvio lo que tienes que hacer y bueno, pues te puede llevar un poquito más entender por dónde tienes que hacer las cosas, pero sigue, es increíble lo bien que se sigue manteniendo este juego pese a que tiene tanto tiempo. El diseño del mapa, cómo te van llevando por un sitio a otro, cada mazmorra que encuentras, el diseño de las mazmorras. Yo la verdad es que el original lo jugué en su momento, pero ni de coña me lo pasé, porque lo jugaría con 5 años. Es decir, que lo jugué y lo dejé porque me quedé atascado, estaba en inglés y fui incapaz de continuar. Y ahora que lo he vuelto a rejugar, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo y estoy increíblemente sorprendido de lo bien que ha aguantado. Sí que es un juego que no es muy largo, o sea, yo ahora no recuerdo exactamente cuántas horas le he echado, creo que son unas 20 y realmente y prácticamente completándolo al 100%. Es un juego que por otra parte la dificultad es muy baja, o sea, la dificultad que tienes es realmente encontrar qué tienes que hacer y dónde tienes que ir, pero a nivel jugable el reto de dificultad es muy bajito. No le incluso la garra para el Yoshi. Sí, la garra para el Yoshi, yo había leído por internet de que era difícil. Yo discrepo completamente, o sea, no es que sea fácil, pero tampoco es ese extremo que dicen, te llevan las manos a la cabeza. De hecho, la he completado al 100%, porque hay cosillas para completarlo todo, que tienes que estar cogiendo cosas, y algún objeto es más puta que otro, sí, pero tampoco me ha parecido eso que decían, es súper injusto, es súper... No, o sea, si no lo pillas en el centro, pues obviamente se te sale. Y alguna vez te pasa que algo, incluso pillándolo en el centro, al moverse se cae. Alguna vez, pero no me ha parecido ese drama que había visto por internet. Sí, sí, yo previamente preguntaba por eso. Yo escuché mucha gente quejarse de la garra diciendo que era injusto y decir, esa gente en la puta vida fue una arcade a tratar de sacar un reloj o un peluche de las putas máquinas reales. Que eso sí que es injusto. Sí, sí, completamente. Entonces, estamos, como os digo, ante un juego que, novedades poquitas, tiene un sistema para crear unas mazmorras que he probado muy poco y la verdad no me ha enganchado mucho, porque además tienes que encontrar unas piedras ocultas por el mapa que son muy caras para conseguirlo y claramente tampoco te aporta nada, así que al completarlo creo que te dan uno de estos jarros para guardar las alas, pero si no, ya con tres tiras bien. Hay ocultas unas caracolas por todo el mapa, que también te pueden servir para desbloquear alguna cosilla extra, no diré el qué, pero os digo, son pequeñas cosas añadidas que realmente no modifican en gran manera el conjunto del juego. Obviamente en este juego lo gran importante que se ha hecho es el lavado de cara a nivel técnico, y ese es genial. Es decir, no es que sea nada desde un punto de vista técnico espectacular, pero ver cómo la dirección artística ha sido capaz de crear un nuevo estilo gráfico bien adaptado para Switch, sin que sea ninguna virguería técnica, pero que queda muy bien, que es un estilo como de juguetes, como... Sí, es un estilo como de juguetes, todo muy de plástico. La verdad es que le sienta muy bien al juego y recrea muy bien lo que ya era el original, pero llevado a un nuevo nivel. Hay gente que se queja un poco de que hay un desenfoque en lo que está alrededor de Link, o sea, digamos que la zona central de la pantalla está bien enfocada, pero lo que está alrededor se desenfoca. No sé, yo la verdad es que no me fijo normalmente en la esquina de la pantalla, me fijo en lo que está en el centro. De hecho, la vista humana ya le pasa eso de forma natural, o sea, todo lo que está alrededor de un punto muy concreto está desenfocado, con lo cual no creo que sea... yo no lo he encontrado como un fallo muy grave, si alguien lo quiere considerar un fallo. Otro fallo que se le achaca es un punto de vista del rendimiento. Sí que es cierto que el juego rasca en algunos momentos puntuales, sobre todo al salir al mundo abierto, pero es que te rasca un segundo, entonces sí, se podría optimizar, que no rasque ese segundo, segundo y medio, pero ya está, no, y no pasa siempre, por lo cual tampoco me parece nada crítico. Como os digo, entonces el juego pues rinde bien, aparte de estos pequeños momentos, y la banda sonora es una maravilla, se ha remasterizado, orquestado, y bueno, es, la saga Legend of Zelda es una maravilla. Incluso aquí algunas de mezclas de temas que son no son solo de Zelda, sino que son de otras sagas de Nintendo, o están ahí ligeramente modificados, pero que las puedes identificar. O sea, quiere decir que encaja muy bien. Bueno, resumidamente, tenemos aquí yo creo que un ejemplo de cómo hacer un remake de y cómo diseñar bien un juego para que, pese a que tenga... pues ya los años que tiene, que casi que dentro de poco llegará a 30, ha aguantado muy bien por un diseño magnífico. Sí que es cierto que se nota que es un juego antiguo por cómo está diseñado el mapa, que es muy pequeño, el intríngulis que tiene para encontrar las cosas, pero no deja de ser un juego muy satisfactorio. Para cualquier fan de la saga Zelda le va a gustar. A quien no haya jugado el juego de forma original en el momento, no hay ningún problema por no haberlo jugado. Si no has jugado ningún otro juego de la saga, tampoco hay ningún problema, porque la verdad es que es un juego que está muy aparte del resto de la saga. Bueno, como todos los juegos de la saga se pueden jugar muy independientemente. Así que desde aquí, pues no puedo más que felicitar a Nintendo, porque ha sido una forma perfecta de traer al presente un juego que parece bastante atemporal por lo bien que ha aguantado el tiempo y que cualquier fan, cualquiera que tenga una Switch, la verdad es que es un juego muy recomendable, teniendo en cuenta eso, que es un jueguillo que te va a durar eso, unas 20 horas exprimiéndolo al máximo. ¿Y cuánto barato lo puedes conseguir, Rudy, para recomendar en esta sección ese juego? Pues yo lo pillé en el CEX y ahora no recuerdo si me costó... No, pero segunda mano no. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué sinvergüenza! Pero a ver. No, que lo digas, ¿cuánto lo compré en el CEX? Que vas a ver que de 45 no le bajo. Se lo robé a un niño en la puerta de un colegio. Nada, 42,29. Se va a decir, lo pillé por 40. Está barato, 42,29. ¿Cómo nos ha colado el cabrón este juego? Si lo ves barato, no es de Nintendo. Yo nunca dije de hacer un pillo lo ves barato, pillado. Yo dije de hacer un análisis. Sí, a ver, el precio normal son 43, Rudy. No te puedo ayudar en esto. No. Si el juego es caro, precisamente. O sea, tened en cuenta... Entonces, por 42 no, pero... por 50 no, pero entonces por cuánto la gente lo podía comprar. Yo lo recomendaría a partir de los 30 euros. A ver, sí que es verdad que... Lo que es lo mismo, ya, por 30 euros no lo consigues en la vida. Por 40 sí. no vas a... O sea, chicos, no le hagáis caso. Si lo ves a 40, compradlo. Porque eso, un juego de Nintendo a 40 euros, es un regalo. Para Nintendo sí, es un regalo. Es malo. Lo que quiere decir, Ricky, es que si lo veis a 40... euros es el Game Pass de Xbox. Ahí que compréis varios y los revendéis a 50, dice Ricky. No, pero sí que es verdad que los puedes encontrar en Wallapop. Ya lo he visto por 30 euros, ¿eh? O sea que, bueno... Más o menos, sí, lo puedes encontrar, entre comillas, barato. ¿Pero merece la pena el precio, Ruedi, o no? Por 30, lo que tú pagaste por él, o sea... Yo ya sabía lo que iba. Entonces, yo salí contento del juego, sí. Vale, pues yo buscaba compras. Yo buscaba... Era un juego que me faltaba por jugar la saga de Legend of Zelda. Buscaba un juego entre juegos que no me durara mucho, así que me fue perfecto. Pero yo ya sabía lo que iba, y a una persona normal le diría, oye, por 40, espérate. Además, yo, por ejemplo, yo ya lo digo, yo soy muy perro, y, o sea, yo en formato físico, el día que lo corten me matan, porque yo me paso un juego, voy al CEX o cualquier de segunda mano y me lo cambio por otro, por 5 pavos más, entonces... Y CEX no nos paga, ¿eh? Sí, no, le hemos hecho aquí publicidad a tope, pero la verdad que son los mejores para comprar juegos. Pero, ¿eh? Pero durante mi época de estudiante universitario, si no es por ellos, no jugaba videojuegos. Así lo digo tal cual. Pues muchísimas gracias, Rodici, por este consejo, este análisis del Zelda. Y como decíamos, en el tercero en Discordia tenemos a un juego también que, como decíamos, los más veteranos seguramente habrán oído hablar de él, es más, seguramente lo habéis jugado, y es el Blade Runner. Es un juego que salió en 1997, de la película de Ridley Scott de 1982, que, bueno, un clásico de ciencia ficción, que no gusta a todo el mundo, cierto, pero bueno, la verdad es que es un, para mí personalmente es un universo que me encanta. De hecho, hace poco salió también la segunda parte de Blade Runner, que también está bastante bien. Y, ¿qué ocurrió? Pues que por este juego ha habido un poco de polémica, pero ha habido un poquito de cachondeo, por así decirlo. Y es que los desarrolladores, Westwood Studios, ¿qué pasó? Cuando trasladaron todas sus cosas, creo que fue desde Los Ángeles hasta, perdón, desde Las Vegas hasta Los Ángeles, perdieron el código fuente. Perdieron bastantes recursos, no solo este juego, se ve que perdieron un montón de hostias, y decían que podían costar millones el volver a recuperarlo. Entonces, estuvo eso en un limbo, este juego en concreto, porque la gente decía, hostia, pues hacer un remake, hacer algo, porque era un juego que gustó mucho, aunque vendió poco porque no se acabó de se ve que los costes eran muy altos, y pues mira, mal. Pero resulta que ahora, por suerte, lo podemos comprar en GOG a 9 euros, ya que gracias a la máquina, la emuladora, el SCUM VM, tampoco nos paga esta gente, ¿eh? Pero gracias a que sea, bueno, gracias a esta máquina que están haciendo muchas, están relanzando muchas máquinas, muchos juegos clásicos que a los ordenadores de hoy en día pues no que sea muy difícil que corrieran, pues gracias a eso y a 8 años de desarrollo, de sacar o de picar código, de sacarlo de donde sea, de debajo de las piedras, han podido relanzar de nuevo el juego tal y como lo vimos en 1997. Se habla ahora de un posible remake, un remaster, como queréis llamarlo, pero sí, un remaster. Pero ahora por ahora lo que tenemos es el juego clásico original de 1997 con sus pixelacos como puños. Pero, es para mí una de las mejores aventuras gráficas que jamás he jugado. Y en ella tenemos el papel del Blade Runner, Roy McCoy, en un ambiente donde estamos en un futuro distópico. Recordemos que esto es una obra de Philip K. Dick, que es el autor original, quien escribió la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿vale? De la cual posteriormente Ridley Scott cogió ese libro y lanzó la película de Blade Runner. Y bueno, aunque en el libro esté ambientada en 1992 y es San Francisco, la película, en la cual también se basa el videojuego, es en 2019 y se basa en Los Ángeles. En un Los Ángeles bastante influenciado por la cultura japonesa, ¿vale? Ya que debido a la Guerra Mundial Terminus, que como le llaman en la novela, creo que en la película, en el juego la llaman de otra forma, creo que la llaman la Guerra Nuclear Terrestre o Guerra Termonuclear, no sé, algo así. Pero digamos que todo es en un ambiente decadente, deplorable, de hecho polvo, de runa, y ahí es donde está la esencia de tanto lo que es el libro como la película y evidentemente el videojuego. Digamos que a partir de aquí los humanos han tenido que ir a buscarse la vida en las colonias del mundo exterior, donde hay una empresa, la Tyrell, que se dedica a hacer robots replicantes llamados los androides, que son parecidísimos al, bueno, son iguales que el humano, y están dedicados a ser utilizados como esclavos en las colonias del mundo exterior, como guerreros o incluso, pues eso, como ayudantes, etcétera. Entonces, todos aquellos replicantes que van, que quieren escapar porque quieren vivir y van a la Tierra en busca de, para esconderse y vivir una vida mejor, pues son están prohibidos totalmente. Entonces hay una serie de policías, que son los Blade Runner, que se dedican a darles caza, punto. Entonces, el juego sigue un poquito los derroteros de la película. Hay cosas que son iguales y hay cosas que son totalmente diferentes, y a partir de aquí pues tendremos que llevar a nuestro personaje para descubrir el caso que se nos otorga, que a medida de ahí se van abriendo nuevos casos e intentar cazar a todos estos pellejudos, como los llaman, replicantes, androides, tienen un montón de nombres. La gracia está en que una de las características de la película, que era, por ejemplo, el Void Kampf, es un test que los Blade Runners hacen a los androides para saber si son humanos o no. Aquí también lo puedes hacer, tienes que hacer varias preguntas para poder determinar si estás delante de un pellejudo, de un androide o no. Ya os digo, es una aventura de corte totalmente, una aventura gráfica, un poco atípica porque no es el típico point and click, es point and click pero no es eso de voy cogiendo objetos, voy combinando, no, eso para nada, tú vas cogiendo pistas y a medida que vas cogiendo pistas pues se van abriendo nuevas líneas de diálogo o de acción. También tienes una opción en la cual puedes sacar la pipa, puedes sacar la pistola y disparar, no a todo el mundo evidentemente, pero tiene ese componente un poquito de acción que también es está bastante interesante. Amu, una pregunta. Dime. Con respecto al progreso, considerando que es una aventura gráfica y una aventura gráfica de aquella época, ¿tuviste problemas de trabarte con algún puzzle particularmente complicado o tuviste que salir corriendo a YouTube para buscar una solución? ¿O con sentido común se puede llevar adelante toda la aventura? Sí, con sentido común se puede ir hilando toda la aventura. No es una aventura de puzzles al uso de decir, hostia, es que es imposible. Tiene otro elemento, por ejemplo, que más tipo puzzle es, los que hayan visto la película sabrán de lo que hablo, que es el Esper, es el analizador de imágenes, en el cual con una fotografía vas haciendo zoom y vas buscando esos puntos más relevantes. Y de una fotografía... Es una fotografía, puedes sacar un montón de información. Eso quizás es la parte más importante porque a veces tienes que encuadrar el punto exacto, pero no es una aventura para mí complicada. Es decir, hostia, es que tengo un enigma aquí o un puzzle imposible de resolver si no voy a la guía. No. Pero, la gracia está, así como en Blade Runner, el juego, incluso el libro, la novela, que de hecho me la acabo de leer y la tengo bastante fresca, se deja entrever un poco si el protagonista, Dick Deckard, es un replicante o no, porque se habla mucho de que puede ser un replicante, aquí también. Es decir, aquí la forma que juegues, puedes acabar, porque tiene varios finales, puedes acabar siendo un Blade Runner de la hostia o puedes ser un replicante. ¿Qué final es bueno o malo? No, yo aquí no diría que haya finales buenos o finales malos, es el final que tú has ido hilando en la historia. Por ejemplo, a lo mejor puedes saltarte una escena de ir a hacer una entrevista a X personas, ya te vas a otro punto y eso ya te conllevará a un final diferente, porque estás haciendo otro tipo de acciones. Entonces está guay en ese sentido de que cada partida, aunque tenga ciertos puntos que van a ser comunes, puede cambiar por completo. Y hay una aleatoriedad bastante grande, cosa que le da al juego bastante frescura en el sentido de decir, no sé qué cojones voy a hacer en esta partida. Yo en ese sentido, es una cosa que me gusta bastante de este juego. A mí se me parece tremendo el juego, sinceramente. En su día era la hostia y hoy en día sigue siendo un grandísimo juego. Pues el juego, ya os digo, gráficamente es lo mismo que vimos en 1997, pues son escenarios pre-renderizados, correcto. Con modelos 3D, pero claro, modelos muy muy básicos, muy pixelados, pero si podéis saltaros esta barrera, digamos, visual, yo creo que encontráis un juego muy divertido, que está en completo español, y de hecho el doblaje es acojonante, es para mí uno de los mejores doblajes que he visto en el mundo de videojuegos. Es un juego que ahora mismo sí que tiene ese añejo, pero cuando vosotros lo estáis jugando, ya no solo lo que digo, que puede cambiar un montón de el juego de un día al otro, de un día de una partida a otra, tú también puedes escoger si el protagonista va a soltar ciertas frases más desde un punto de vista más suave hasta un punto de vista más arisco, más cabrón, así decirlo, o tú puedes directamente personalizarlo, es decir, que el protagonista no diga nada. O sea, que tú selecciones la opción de diálogo que quieres. Así es también mucho más personalizado. Pero si quieres algo mucho más aleatorio, mucho más random, pues sí que puedes ponerte el protagonista que vaya diciendo desde lo más suave hasta lo más fuerte y veis cómo cambia bastante el tema del juego, del gameplay. Y os digo, el doblaje es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Para mí es un juego que merece mucho, mucho la pena, sobre todo si tenéis. Si sois fans de las aventuras gráficas. Y no es. No se hace pesado. Porque es un juego que la primera vez que lo juegas, pues puedes tirarte tus. Tranquilamente, tus 6, 8 horitas, incluso 10. Pero claro, cuando ya lo has jugado y ya sabes más o menos por dónde van a ir los tiros, puedes ir un poquito a tiro fijo, duras menos, pero ya vas viendo los diferentes finales. Ya os digo, hay bastantes y la verdad es que hay situaciones que yo, rejugándolo hoy en día, que en su momento, pues eso, en el, cuando lo jugué de pequeño, me acuerdo que lo vi casi todo, pues hay cosas incluso que no había visto. Entonces me está sorprendiendo incluso ahora, así que yo os digo, lo recomiendo muchísimo. Y si sois fans de Blade Runner, no os lo penséis, por 8 euros en GOG, 9 euros, lo tenéis para vosotros. Pues nada, señores, vamos a continuar con el programa. Vamos a entrar en la sección más rápida, el Pupurrí de Noticias. Bueno, recientemente ha habido una filtración masiva de documentos que han revelado todos los datos que habían de la Nintendo Wii. Y una de las cosas interesantes que se ha descubierto a través de esta filtración masiva es que Nintendo decidió utilizar los códigos de amigos para que no hubiera problemas de que los usuarios, digamos, mantuvieran libertad de poder elegir el nombre de usuario que quisieran y evitar así problemas de, pues, que te puede pasar, ¿no? De que quieres registrar un nickname y ya estar registrado. Así que Nintendo en realidad se preocupaba por nosotros, aunque bueno, la cagaran. Bueno, por lo que se ve ya se conoce quiénes fueron los que filtraron las noticias de The Last of Us 2, con lo cual todos sabemos que hubo unas filtraciones bastante importantes del juego, y es que fueron unos hackers los que lo hicieron, así que por lo menos no fue nadie dentro de la gente de Sony. AMD aumentará su producción de cara al lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X este año, con lo cual esto quiere decir que todo lo que se está hablando de retrasos y demás contratiempos que iba a tener las consolas, yo creo que se zanja de golpe. Salió un informe diciendo que menos del 2% de los usuarios de Steam son los que tienen VR. Esto surgió a base del lanzamiento de Half-Life Alyx, un poco ver a qué público puede llegar a apuntar, y ese es el resultado que está dando, por lo que el VR aún estamos bastante lejos de poder sacar un juego brutalmente masivo utilizando esa tecnología. Pues muchísimas gracias, chicos, por estas noticias frescas del mundo del videojuego. Y ahora sí, vamos fuertes al notición. Bueno, ha salido una nueva entrega, o va a salir una nueva entrega de Assassin's Creed. Este lleva el sobrenombre de Valhalla y se enfocará dentro del mundo de los vikingos. Y ha salido un tráiler de 5 minutos, 5 o 6 minutazos, en el cual un tráiler cinematográfico totalmente, donde ya se empiezan a ver los tiros de por dónde va a ir esta nueva entrega de la saga. Recordemos que Assassin's Creed es una saga que despierta siempre un poco de animadversidad. Hay gente que le encanta, a mí personalmente me gusta bastante, hay gente que ya no puede más con ella. Sí que es cierto que hubo un momento que hicieron un montón de juegos que no pararon, que decir, hostia, tuvimos un poquito de sobreexplotación de Assassin's Creed, pero también es verdad que tras un par de juegos bastante mediocres, como fue el Syndicate y el Unity, luego lanzaron el Odyssey y el Origins y el Odyssey, que fueron bastante bien recogidos. ¿Pero qué ocurre? Que de momento no se ha visto nada de gameplay, solo son esos 6-7 minutazos de trailer cinematográfico, y queríamos comentar un poquito qué os parece este trailer de Assassin's Creed, y si veis bien que que de momento no enseña el gameplay, si es algo normal, oye, pues no pasa nada, ya lo enseñarán, o no tienen que ser gameplay desde el principio para ver cómo es el juego. No sé qué opinan nuestros compañeros. Bueno, pues empiezo yo. Vamos al tema, sí. Empezó todo yo. Porque Ruedi lanzó el grito en el aire en Telegram. ¿Qué pasó? Voy a decirlo yo. A ver, a mí, bueno, el que no me haya escuchado en el podcast, pues no me conoce y lo voy a explicar un poco. Pero yo, 4 o 5 minutos de tráiler para un nuevo juego, que es un tráiler que cualquiera que no sepa de videojuegos se lo pone y le dices que es una peli y cuela, y que de hecho en ese tráiler que digas es Assassin's Creed, hasta el final, porque sabías que era el tráiler de Assassin's Creed, porque hasta el final de todo. No sacas algo de correlación con Assassin's Creed. Y al final me refiero a los últimos 10, 15, 20 segundos. O sea, a ver, yo como jugador de videojuegos quiero que me vendan un juego por lo que es. Y un juego es un juego, y un juego tú lo esperas. Bayonetta 3, el anuncio. Metroid 4 Prime. Pero aquí a lo que voy, Ricky, o sea, yo entiendo que me hagas un teaser. Aquí a lo que voy, que no es un de Nintendo. No, yo aquí a lo que voy, no, sacad ya el puto Bayonetta, hijos de puta. A lo que voy es que un teaser me parece bien, pero 5 minutos, me cago pero, en la puta. Pero, a ver, mi pregunta es... Pon el motor del juego. Mi pregunta es, ¿qué problema tienes con esto? Si dices, no, es que mañana, me invento, mañana sale el juego y solo hemos visto eso. Vale. Pero evidentemente que va a salir un gameplay. Evidentemente. Pero no, además, pero no está, no puedes saber cómo es el juego. O sea, simplemente con una... No, es verdad, simplemente con una cinemática... Así de claro, así no, es lo que te venden no su primer no vídeo. Pero es que es la primera información, o sea, el primer testeo que tenemos. O sea, completamente fuera de lugar. Con la imagen que nos han pasado, ¿qué te dice el vídeo que no sepas ya? Con la imagen que sacaron el día anterior, ya lo sabías, vikingos. No sí, Rudy, te voy a decir sí, una pero cosa. Me refiero yo... que, repito, vuelvo a lo mismo. Si te están pasando un tráiler, ¿vale? Que es un tráiler muy chulo, ciertamente. Luego el juego, no sé, y no podemos juzgar algo que no hemos visto en acción por un puto tráiler. Nos volvamos al Dead Island. ¡Oh, qué tráiler más chulo! Y luego fue un juego que fue bastante mediocre. Pero carguemos el juego claro, contra... Pero carguemos ese, cuando salga el juego, pero no ahora... Pero ese es el problema, o sea, el tráiler está muy bien. Si me lo pones en Netflix o me lo pones en Amazon Prime Video, te digo, joder, está genial. Madre mía, qué pedazo de tráiler, qué intro, como el de Last Dance de Michael Jordan, ¿no? Digo, guay, la leche. Pero, ¿qué me aportas a nivel jugable? ¿Qué es lo que me ofreces? Vale, ¿qué es lo que yo tienes? Digo, aún no ha salido el juego, es que no ha salido nada. Es la primera noticia. Cuando salga gameplay y demás, ya veremos. Pero es que no estoy criticando el juego, estoy criticando la forma de anunciar un juego. Porque si no me sacas el gameplay hasta de aquí a 6 meses, ¿para qué coño os he enseñado esto ahora? Yo te voy a decir una cosa, yo no he visto el vídeo, ni lo veré, ni pienso verlo. Pero es que Assassin's Creed lo que te vende en su primer punto de vista es dónde se va a ambientar. Los rumores son claro. Dónde se va a jugar, dónde tal. En un gameplay, ¿qué te va a decir a ti? Que tienes que decir, ah, mire, pues es con los vikingos, oh, es con los egipcios, que no sé qué. No, te hace un teaser o un vídeo de la ambientación que le quieren dar y a tomar por culo y a sacarán cómo es el juego. A la gente le gusta claro. En qué época del año... ¿De qué año y en qué civilización? Pero para eso lo que hice. ¿Cómo lo hace con un gameplay? Pero para lo que dice Reddy, me quedo con el pay del día de antes. Me quedo con el pay que estuve en 6 horas y ya está. A ver, es un poco por el lado de lo que va Ricky. ¿A qué público se lo está vendiendo? Cuando hablan esta gente, ¿a qué público intentan ir? Por ejemplo, sabemos que nuestro querido y amado amigo David Cage va a sacar y va a decir que los videojuegos tienen que ser cine y lo va a ser lo más parecido al cine posible. ¿Por qué? Porque el público que va a apuntar es el público que quiere ver una película apretando botones o apretando teclas. Assassin's Creed, una buena parte de lo que quiere es ver los graficazos, ver qué tal se ve el lugar, qué tal se ve el personaje, qué tal... Y lo del gameplay... Y ya vendrá, digamos, no me parece una mala forma de no ser. Los gráficos no es un vídeo. El vídeo te puede meter unos gráficos de la leche como tú quieras, o sea, como una película de animación, pero luego el juego, lo más normal es que no tenga esos gráficos. Sí, pero a ese público se lo vas a vender igual. Es decir, con ver eso, con ver cinemáticas, a mucha gente que consume AAA, que se vean de puta madre y demás, ya le estás vendiendo el juego, no te hace falta mostrarle. Que después lo vas a mostrar y vas a convencer claro. O no al resto. Pero en una primera instancia lo que tenés que hacer es generar ese gustito, generar esa ansia, despertar el hype y que se empiece a hablar del puto juego como estamos haciendo nosotros ahora. Claro, pero es hablar que de básicamente... Qué, si no puedes hablar de nada, si precisamente no puedes hablar bueno, de nada. Bueno, tú puedes hablar tú, que no quieres mirar ni nada, pero me refiero... Es que dime que, a ver, que se puede hablar pero de es este que, juego. Mira, se puede hablar de un montón de cosas. Se puede hablar de la ambientación, se puede hablar de ahora mismo la saga que tomará, porque se está diciendo, se está viendo el tráiler, que apunta mucho a, en vez de más en plan sigilo, como se llamaba, es más en plan guerra. No puedes decir sí, eso, y sí, no y lo puedes esos, decir no. Por Entonces un esos vikingazos también. Bueno, pero lo que me refiero... Solo puedes decir que están viendo con los vikingos. No puedes hacer nada más. Pero, ¿y qué más te da? Si va a venir el gameplay en nada. Nada. Si va a venir el gameplay en nada. Es que es absurdo. Es que me ofendo por esto. A ver, es que lo encuentro totalmente absurdo. No me estoy ofendiendo. Estoy diciendo que me parece la forma incorrecta de promocionar un videojuego. No, pero mira, fíjate. Fíjate lo que está... Y que no, pum, ya estamos hablando. Tú mismo lo has dicho. Mira, te digo lo que pasa con este tipo de promoción de juegos. Que la gente, ahora, hostia, qué guapo, qué ganas de tenerlo, que no sé qué, no sé cuántos. Luego, y puede ser una estrategia que funcione, pero luego la gente lo pilla porque sí, de hecho, funciona, siguiendo. Claro que sí, funciona. Y la gente se lo pilla, lo juego y luego miras, ¿se lo ha pasado el juego? Un 25% de la gente. Pero es que eso a mí personalmente me la trae muy floja. Lo que me refiero es que cuando sale una saga, por ejemplo, si es una nueva IP, nos callamos. Hostia, a ver qué sale. Pero precisamente una de las sagas que más bombo están teniendo últimamente, ¿vale? Ya sabemos mínimamente cómo será el gameplay, ¿vale? Mínimamente ya tenemos todos una idea de lo que va a ser. Ojalá lo que quiere la gente, estilo God of War, y te caiga en la boca ahí. Lo que quiere la gente, ojo, pues mira, oye, si sale algo así, perfecto, algo diferente, habrá gente que le guste, habrá gente que no, ¿vale? Lo que me refiero es que, como bien ha dicho Rikis, muchísima gente, muchísimos fans, la gran mayoría, lo que siempre está hablando es no cómo va a ser el nuevo juego, no, es dónde va a ser. Porque siempre es el... ¿Dónde lo tendremos? Hemos tenido Roma, hemos tenido el Caribe, hemos tenido Londres. Ahora, hostia, se decía, a ver si puede ser Japón. Hemos tenido en el Chronicles China, Rusia, India. Hemos tenido en muchas Castilla partes. En Castilla-La Mancha también, con Don Quijote y Sancho Panza. Pero me refiero que yo creo que la lanzamiento, o sea, la estrategia de Ubi, sea muy inteligente. Es decir, ¿qué queréis? ¿Lugar? Y ahora mismo, y para entendernos, raza o lugar, vale, tomad, vikingos, hostia puta. Y la gente está diciendo, guay, guay. Luego ya nos encargaremos de criticar, como dice Charlie, no, es que ahora va a ser tipo God of War. Hostia, pues vamos a ver, tampoco lo mismo que yo dije con God of War, que no iba a criticarlo hasta que no salió. Y salió God of War y dijimos, wow, vaya pedazo de juego, aunque hayan cambiado la jugabilidad. Pues lo mismo estoy con este, me parece perfecto que hayan sacado un tráiler de inicio, oye, pues ya el juego aún no sale ni fecha. Pues ya vendrá el gameplay, ya vendrán las novedades, ya vendrá como será. Entonces yo creo que ahora mismo criticar por criticar es absurdo. Dale, estoy criticando la forma de venderlo. Tú estás promocionando un videojuego, entonces para mí lo principal es promocionar. Critica el modelo de negocio. Lo que estoy criticando es que digo, oye, vete mejor por lo que es. No me ven, o sea, los videojuegos lo que tienen único es que puedes jugarlos. Entonces, añádame algo, explícame algo, dime algo de decir qué novedades va a tener este juego, porque ya sabemos ya que Assassin's Creed tienen unas ambientaciones buenísimas y la historia, la saga, quien la esté siguiendo más o menos sabe por dónde van los tiros, pero es que también, o al menos yo, por ejemplo, es una saga que me enganché porque los juegos, pues de la parte de mecánica de jugables, pues no me gustaban. Y yo creo que eso, además, es algo muy típico en cualquier análisis de un juego. Es que al final se le critica porque en mecánicas y la evolución jugable es lo mismo. Pues decid aquí qué vais a hacer al respecto. Yo creo que... Es que ya lo harán. No puedes promocionar un juego como si fuera una película. Y aporta un poquito más. Di algo más de lo que es el juego como tal. No, pero copies, si es que ya lo van a hacer. Este debate lo tendríamos que tener. Sí, silencio, que viene Ricky con una bomba. Un momentito, vale. Ahora, este debate lo tendríamos que tener si mañana saliera el juego y solo hubiesen entregado este tráiler, te doy toda la razón del mundo. Pero en un primer tráiler de presentar el juego, no lo compro. Lo siento. Dile, Ricky. No, yo lo voy a decir justamente lo que dice Moniki. Lo que no tiene sentido es que tú, un primer trailer que saques de un videojuego, quieras explicar todas las mecánicas que te ofrece. Pues tío, te hace un primer acercamiento y cada uno lo hace a su manera. O es que a ti el Zelda Breath of the Wild te lo explicaron la primera vez con todo lo que podías hacer, que podías subir, que podías estar la resistencia, lo donde se quede las armas. Evidentemente, te digo yo que no fue así. Y tú lo viste, wow, qué pepino, mira qué guay está, no sé qué, Nintendo lo ha vuelto a hacer. Y luego te sacarán otro vídeo, sacarán otra cosa más completa. Y de Assassin's Creed, ¿qué te van a explicar ya? Que no sepas. Las nuevas mecánicas que te incorporen, que ya te lo harán en su momento, dice, ahora vas a poder, aparte de lo que puedes hacer, va a ser esto, esto y esto. Te lo vamos a explicar durante los Summer Games esos de mierda, como coño se llame. Y ya está, tío, lo que no puedes criticar es, que los Assassin's Creed nuevo, el vídeo que me ponen no me enseñan nada, es una mierda, no sé qué tal. Pero luego, pajote que te cagas cuando me sacan una mierda de imagen del Bayonetta 3 y del Metroid Prime 4. Venga. No, yo es que tú lo estás diciendo. Lo siento, Reddy, me tengo que bajar de la marca. No estoy diciendo que digas que sea una mierda. Yo te estoy entendiendo que tú lo que estás criticando es que no haya salido nada de jugable, nada de gameplay hablando de un videojuego. Y yo te estoy diciendo que ese discurso, o sea, o tu punto de vista, yo te lo apoyo 100% si el juego saliera mañana. Yo sí que diría yo, hostia, es que no sabemos nada y no podemos comprar un juego a ciegas. Ahí te lo compro, pero vamos, el primero. Pero cuando es una presentación del juego, que dices, ya vendrá, ya de aquí unos meses o un año o lo que sea, entonces yo ya entiendo que a lo largo de estos días o meses va a abrir nueva información. Y si no viene, Y si no, viento sí que te voy a dar la razón. Es como con Cyberpunk, joder, con los teasers. Madre mía, la gente todo loca. Y poco a poco han ido desgranando lo que va a traer Cyberpunk, ¿vale? Pero ¿qué fue lo primero? Un teaser de la chica, creo que era, y no había nada más. Con la el gente... motor del juego. Sí, ¿y qué? Porque ya te haces una idea de qué es lo que vas a ver. Bueno, pues ahora también lo vas a ver. Es que no entiendo ahora mismo. Tú me vas a repetir lo mismo 20 veces, repite lo mismo. 4 minutazos. A mí es un teaser de 1 minuto, 2 minutos, perfecto. Pero esto lo tiras 5. Son 5, me parece. No, son 5 minutos. ¿Y qué es? Que tampoco es... No es un corto de animación. O sea, no es un trailer de un videojuego. ¿Y qué problema tienes con eso? Que la promoción es un juego como un juego. Ya te lo he dicho. Nada más. No veo absurdo, Roddy. Yo creo que Roddy lleva razón. La manera de publicitar los juegos hoy en día está mucho más próximo a una película, a una producción de cine, que realmente a un videojuego. ¿Esto es bueno o es malo? Es efectivo, está claro, porque los videojuegos se venden mucho más ahora que antes. Yo estoy más por que me presenten un juego a nivel jugable. O sea, que los trailers están muy bien, quedan genial, porque son obras de arte realmente, son pequeñas obras de arte. Pero como videojuego, pues no me aporta prácticamente nada. De hecho, Valhalla, sí, muy bonito de ver el tráiler, pero yo ahora mismo no sé nada del juego. Sé que va de vikingos y que están hablando del tema de la homosexualidad, que por lo visto ha levantado un montón de revuelo, cosa que no entiendo, pero bueno, ¿vale? Pero ahora mismo no creo que publicitar un juego de esa manera sea lo mejor para el jugador, sí lo más efectivo. Yo, la verdad que me parece que no estamos enfocando el objetivo que tiene un tráiler. El objetivo de un tráiler es venderte una mierda, lo que sea, venderte, atraparte. Hay muchos juegos que se anuncian, es más, ni se anuncian, están lo más bien y te dicen en una conferencia, este juego está disponible ahora. En ese caso tenés exactamente el mismo tiempo de enterarte de qué se trata el juego como si el juego te lo sacan mañana. Que van de decir, bueno, si te lo dicen, si el juego saliera mañana, está mal. Para mí, bajo ningún punto de vista, está mal si la compañía quiere venderte eso o eso es lo que te quiere mostrar y considera que con eso es suficiente para engancharte. Al final es publicidad, es la película. ¿Cuántos trailers malos de película hay de la cantidad de películas de mierda infumable que nos vemos todos los años? ¿Cuántos trailers son malos? No te van a mostrar la parte aburrida o la parte densa o la parte... Sé que estoy comparando dos medios distintos, pero así lo mismo, al final es publicidad. El trailer se usa como publicidad y no como un evento informativo. Si la compañía quiere informarte sobre el juego, te lo va a hacer con una conferencia, te lo va a hacer con un trailer que te muestre mecánica y yo también estoy mucho más interesado en el sentido del lado raíz. Y así yo cuando veo un tráiler quiero ver de qué se trata el juego y cómo se juega y qué cosas se puede ver o cómo se va a ver con el motor y demás. Así sea para después criticar y decir menuda mierda de downgrade de tan metido, que es lo que hacemos siempre cuando vemos un tráiler después de jugabilidad. Pero por otro lado, no le veo nada de malo que anuncien, así dure 30 segundos o dure 5 minutos, como el video que hicieron de una hora mostrando un puto dibujo de mierda de un vikingo y uno con Photoshop dibujándolo. La verdad que no lo veo como algo malo. Después en cada uno ver si se quiere comer 5 minutos de presentación o una hora de un pavo dibujando o no. Y después se quiere enterar como leyendo análisis, viendo reseñas o dándoselo en la cara. No sé. A mí me parece muchísimo más grave que esto de traerle para arriba y para abajo, que cojan las compañías y luego le metan, te saquen un video gameplay, lo que sea, y demás, te metan un downgrade de la hostia, que la mitad de las cosas que hacían en el trailer no las puedas hacer tú en el juego, que la presentación que ha hecho Ubisoft de nuevo Assassin's Creed. Claro, todos recordemos el Watch Dogs. Ahí quería ir, que es una cosa que es un segundo tema que quería sacar, a ver si a Monique me deja decir entero sin cortarme. No. El problema de publicitar los juegos así y de dar prioridad a historias y a vídeos bonitos es que yo echo de menos lo que hacían en los E3 hace 10-15 años, que te presentaban un juego y salía un pavo y se ponía a jugar y veías que estabas jugando. ¿Qué pasa? Que estamos promocionando y fomentando que se publiciten los juegos por qué bonito es, qué espectacular es lo que veo, en vez de decirles enseñadme lo que es de verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo E3 en los cuales nos enseñan un juego con un tráiler y no ves nada más. Para ver gameplays te tienes que buscar la vida para encontrar, ver un gameplay que te expliquen qué tiene el juego y qué novedades jugables tiene, o que directamente te pongan gameplays que son fake con tal de hacerlos lo más cinematográficos posibles, y luego cuando tú pillas el juego no es verdad. Entonces, para mí, este tipo de forma de publicitar un juego está haciendo que se devaríe mucho y que de cara al usuario final, y sobre todo el que se informa menos, no se entere muchas veces de qué está comprando. Y lo hemos visto con Red Dead Redemption, lo hemos visto con Death Stranding, y lo vemos con muchos más juegos, que hay gente que no se entera de qué está comprando hasta que no lo pilla. Incluso nosotros, sabiendo de qué va, si te quieres enterar bien de todas las novedades y todo lo que te aporta el juego, es muy difícil buscar. Es que ya incluso cuando ya el juego haya salido, o sea, buscarte a ver realmente todos los intríngulos de que han metido cosas nuevas que puedes hacer y que puedes encontrar, es muy difícil. Entonces, a mí me parece mal, como a mí, y yo lo digo como alguien que compra videojuegos, que me cueste tanto enterarme de qué tiene de videojuego un videojuego. Es que Ruedi viene de Nintendo y el tema de los gráficos no distingue bien entre si un trailer va a ser un videojuego o no, y por eso tiene esos problemas. Sacad ya Bayonetta 3, hijos de puta. No, a ver, yo lo digo, yo sinceramente, evidentemente que con todo esto de los downgrades y todas estas mierdas no estoy de acuerdo, para nada, y el caso más flagrante fue el del Watch Dogs, evidentemente. Yo lo único que estoy diciendo es que cuando, como decía Alexis, si empezamos a criticar de buenas a primeras porque somos unos putos cagaprisas, pues no, yo simplemente estoy diciendo que esperemos a que salga el producto. O antes de que salga el producto vaya a salir la información diversa, que saldrá. Y también tengo una cosa, tampoco, yo soy de los que, depende qué juegos, depende, paso de ver ciertos gameplays, porque no quiero tampoco enterarme de todo, del todo, quiero que el juego también me sorprenda. Y eso hay veces que se está, depende qué E3 o qué juegos, que también anuncian, como tú dices, ¿no? Un pavo jugando, dices, es que paso porque quiero yo sorprenderme. Hay muchos juegos que dices, vale, y pues ya lo he visto todo en el tráiler. O todo en el gameplay. Entonces es como, bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Entonces volvemos a lo mismo. Con el Valhalla, ha salido la presentación y ya saldrá el gameplay. Si no sale, vamos a cargarlos. Pero de momento, ya está. Y evidentemente, los downgrades, eso para nada. Para nada. O que no salga contenido, o que luego, sí, pero esto ya no, esto... Vale, es que soy el primero en criticarlo. Pero... precisamente el tema que nos toca ahora, que es el de Valhalla, tampoco lo veo tan excesivamente para poner el grito en el cielo. Dale, tío, que no he puesto el grito en el cielo. Estoy diciendo que no me parece una forma correcta de promocionarlo. Yo sí lo hago, es una puta mierda. E3, el abrojo de Wild 2. Ahí lo dejo. Y ya eso, ahí en ese momento fue maravilloso Nintendo is back. Y dale, qué pesado sois con la misma mierda. Se rasca porque le pica. Pues nada, lo dejamos de aquí, ¿no? Sí, porque acabará yendo a pegaros. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Como podéis haber comprobado, ha habido hostias, hachazos y escupitajos por aquí, así que los buenos debates del Indie Podcast, joder, que hacía tiempo que no teníamos uno de estos. Pues nada, chicuelos, ahora sí que sí, lamentablemente, tenemos que cerrar el programa. Pues nada, un abrazo muy muy fuerte, nos vemos en una semanita. Rudice, un abrazo, cuídate. Anda, vete a ver trailers. Qué poca vergüenza hay que tener. Que te den por culo. Nos vemos en una semana, hasta luego. Rikis, un abrazo, cuídate también muy mucho, hasta luego. La decadencia del humanismo. Bueno, chicos, nos vemos en 7 días o 6 o cuando volvamos a grabar por aquí, que tenemos mucho material que analizar. Charlie, el chaquetero, buenas noches, cuídate también mucho tú por ahí. Perdona, chaquetero, porque madre mía, estoy viendo una cosa que me va a pasar ahora en el internet, que me estoy muriendo de risa. Pues nada, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que he dicho, ratifico todas y cada una de las palabras que he dicho en este podcast y las firmo donde haga falta, ¿vale? Tengo aquí una conversación que puedo subir tranquilamente a Telegram. Eliminar para todos, vale. No, ya la tengo. Y nada, un placer estar aquí hoy, la verdad. Hubiéramos grabado antes, pero nos esperamos a este día que es tan importante, el May the 4th. No, mentira, la verdad es que no pudimos grabar el día anterior, entonces... Básicamente yo no quise grabar ayer. May the 3 be with you. Efectivamente, May the 3 be with you and the last of the night. Pues nada, un placer, chavales. Alexis, un abrazo también muy muy fuerte y te veo también una semanita. Cuídate, hasta luego. Y como me he acostado con un vasco, me ha dejado el culo, que da asco. Un gusto, gracias como siempre. La verdad, muy interesante estuvo este debate y ojalá que se nos dé más seguido. Al margen de la pelea de por sí, creo que es un tema sumamente interesante y que al final seguimos poniendo un poco el que en que está bien informar y tener distintas opiniones y perspectivas sobre cada cosa, así que a tope. Sin duda. Pues nada, como bien ha dicho Charlie antes, recuerda que tenemos nuestro canal de Telegram, el canal de Telegram de Indie Podcast, que está siendo bastante muy activo, así que la verdad es que si queréis ir entrando, va entrando gente poquito a poco, pero bueno, va entrando y vamos soltando, pues eso, minis debates como este, cachondeo, informando, o sea que yo creo que la verdad es que está guay y todos pues estáis totalmente invitados. Cuidaros mucho y nos vemos también en una semanita. Hasta luego. Pues nada, chicuelos, ahora sí que sí, lamentablemente, tenemos que cerrar el programa. Cesta de Rikis. ¿Tienes la cesta, Rikis? El saco impermeable, más bien. Salen juegos, miren tal las gestores y ya está. Cuidado con el coronavirus. Ya está. No, el hijo puta de atrás me decía, es que me dice el cabrón, pues no me cambio de chaqueta rápido, si quieres puedo cambiar otra vez, ¿eh? Dice, y lo mejor cuando ha hecho lo de, ha hecho el speech y dice, madre mía, no sé ni cómo he dicho eso. Sí, que... Y yo intentando no reírme. Que yo estoy totalmente en desacuerdo de todo lo que he dicho por lo del Valhalla. Pero bueno, claro, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es el linchamiento de Ruedino. Esto no puede ser así, ¿sabes? No, coño. Yo lo voy a decir. No, pues está, deja de grabar y te digo las palabras para que no las metas. Aviso a todos los espectadores. Queremos recalcar. Y ante todo, somos aquí amigos, que estos debates acalorados que podáis ver, aquí son todo debate. O sea, luego nos encanta, estamos todos contentísimos y nos queremos mucho los unos. Maldito desgraciado, todo el rato cortándome, tragiversando lo que digo. La madre que parió es que la próxima vez que le vea jugando le voy a meter una granada de plasma por el culo. Le pienso meter un headshot ahí por detrás. Solo si hay fuego amigo pienso jugar con él. Te juro que le voy a robar el drop. Voy a hacer que su madre juegue al WoW con él, para que le quite las ganas de jugar. Voy a poner, hacer públicas sus cuentas para que le spameen. Es que, en serio, le voy a... Hipster de las narices, pro Kojima, que prefiere el cine a los videojuegos. Encima viene aquí a darme lecciones, desgraciado. Son manta, le pienso meter un cardo burriquero por la donde más le pique. Le voy a destrozarlo, pisarle, machacarle, de todo, nada bonito. Te juro que un palo incandescente por el recto y no sé, aún le va a gustar. No sé, una paliza gitana, los pies de Charlie en la boca. ¡Pero que no me metas el fader, cabrón! Nada, nada. Si quieres blasfemar, blasfema lo que quieres. Pero bajito, que es de noche.